Para los hermanos Valerio, José María y Gerardo Vecino. Oye Miguelito, ya te dijeron que yo soy un sinvergüenza y que como una, dos o tres te engaño, que no es con flores que te adorno la cabeza. Si libremente yo ando parrandeando, ruega tú pa' mujeriando, y yo que voy a andar chicaneando. Si tú pa' mí eres tronco en ena, que andaría buscando yo si tú estás revuelta. Yo que voy a andar chicaneando, si tú pa' mí eres tronco en ena, que andaría buscando yo si tú estás rebuena. Lo que te dice no es verdad, es pura envidia que le da, porque no quieres separar. ¡Qué pena! Tú cada vez me gustas más, te lo he sabido demostrar, tú eres mi vida y mucho más. Mi reina, yo que voy a andar chicaneando, mira, si tú pa' mí eres tronco, nena, nena, que andaría buscando yo si tú estás rebuena. Zaida, el único. Elizabeth se queda y Ana Vivian Daza, mis preferidas, vaya vaya. Con el cuento que soy travieso con cara de santo, que con mujeres me la paso todo el tiempo y que de amores yo vivo cambiando. Ruega tú pa' mujeriando, yo que voy a andar chicaneando. Si tú pa' mí eres tronco en ena, que andaría buscando yo si tú estás rebuena. Yo que voy a andar chicaneando, mira, si tú pa' mí eres tronco en ena, que andaría buscando yo si tú estás rebuena. Lo que te dicen no es verdad, es pura envidia que le da, porque no quieres separar. ¡Qué pena! Tú cada vez me gustas más, te lo he sabido demostrar, tú eres mi vida y mucho más. Mi reina, yo que voy a andar chicaneando, si tú pa' mí eres tronco en ena, y andaría buscando yo si tú estás rebuena. ¡Ay, Vero Olivella! ¡Leonardo Aponte! ¡Qué sabrosura, primo! ¡Ronnie Javier! ¡Ciro Andrés! ¡Dios maldito! ¡Adiós!